Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Son tres bandas, todas conformadas 100% por mujeres. La primera que vamos a poner es Las Kellys, porque compramos Nacional. A eso le van a seguir The Black Bells. Para cerrar vamos a poner a Le Tigre, otra banda milenaria. Siempre de la movida. ¿Cómo se pronunciaba? La Tigra. Vamos a escuchar, ya hablando de excitación y esto de estrógeno que vuela, se llama I'm So Excited el tema. I am too, baby. Sí. Está con nosotros vía telefónica Gustavo Caraván, periodista especializado en nuevas tecnologías. Yo quiero ver 30 capítulos de una serie. Si ya me dicen, vas a pagar 50 centavos cada capítulo de la serie. Y yo digo, ¿y cómo no lo vas a pagar? ¿Eso por 30, por 30 capítulos? Sí, dámelo. Bueno, en este instante voy a hacer uso de mi Porque se me canta car. Y por supuesto, ¿quién puede ser el nostalgioso que va a poner rock de los 70 argentinos? El fan de Lito Nevia. El fan de Lito Nevia. Así que ahí vamos con muy buen rock de los 70 argentinos. Escuchen la flauta de Emilio del Guercio y la genialidad de Aquelar. Claro, para cerrar un poco el cómo suena de España, tuvimos Love of Lesbian, tuvimos DeLoreans, tuvimos el Guincho, está The Oldens y por supuesto los Guadalupe Plata. La mayor parte de Lulú suena como un tío borracho recitando su poesía erótica. Hermoso. Con una copia en cassette de Reload como background. Absoluto. Ese es el problema, que Lulú en este disco no canta. Vamos a escuchar un poquito. Déjese de joder, abuelo. Déjese de joder. Para todos, tercer programa de Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Me pidieron que no diga "y no estoy solo" en el tercer programa. Y estás acompañado. Claro, así que, y estoy acompañado por los señores, los nombres los tres y después se saludan entre ustedes. Andrew Dowek, David Irigoyen y Cristian Chumino Rodríguez. ¿Cómo andás, Andrew? ¿Qué tal, Cristian? ¿Y vos? ¿Cómo te llamás vos, pibe? DBDRGN. Eso. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, gente? Bien, bien, bien. La tercera es la vencida, así que después de eso sí. Nos cancelan. Acá ya está vencido, pasa nuestra fecha de vencimiento. Se cierra no la trilogía, acá se cierra la trilogía perfecta. Iba a decirnos Clemente cancelan, le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo a Clemente, lo esperamos por acá en algún momento. Empezó sí. Con Gente Sexy, así que ahora vuelve a ser famoso y no nos va a dar más bola. Exactamente. Bueno, hubo rebote, ¿no? De estos dos primeros programas. Estamos muy contentos, la verdad. Lo hemos pasado muy bien leyendo todos sus mensajes. Le quiero mandar un saludo a mis fans, a nuestros fans, sí. que ya nos siguen. Tenemos sí. iClub de fans de cada uno, quiero que lo sepan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo vienen las groupies? Las groupies vienen pasado mañana. Imagínate lo que serán nuestras groupies también. Claro, la cagada es que van a venir pasado mañana, nosotros no vamos a estar aquí. Igual si no, su club de fans siempre son gordas y de vincha, ¿viste? Por supuesto. Sí, en los 90 era así, ahora sí. Y algún pibe gay muy de demasiados años, ¿viste? Claro. 16 años, ya muy grande. Si fuera joven, por lo menos. Claro. No pedimos que sea lindo, pedimos que sea joven. Que sea joven, aunque sea. Bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy contándoles que tenemos regalos. Habíamos prometido regalos para la semana pasada. Finalmente los vamos a estar dando al final del programa de hoy, calculo. Tienen el Twitter para comunicarse con nosotros, que es @radio_tlc. ¿Sí, David? No, que nos pueden buscar en Twitter ahí en @radio_tlc. Nos pueden buscar en Facebook en Todo lo Contrario Enciclope Radio. Nos pueden buscar por mail en radio@todolocontrario.com.ar, ese mail que nunca revisamos. Sí. Y vamos a tener algo para sortear, como vos bien dijiste, que es bien interesante además. Exactamente, tenemos dos pares de entradas. Algo que nunca se regaló en la radio, ¿no? Dos pares de entradas. ¿Para qué te preguntarás, amiguito? Bueno, la gente de Scatter, de Scatter Records, está organizando con Paul a la cabeza un ciclo de que está relacionado con el Music Is My Girlfriend. Ajá. Que se llama Arcade Party. ¿Va a haber fichines? No sé si va a haber fichines, tendríamos que ir, ¿no? Se llama Arcade Party, loco. Claro, poneme un fichín, poneme un Arcanoid. Un Pac-Man. Claro, exactamente. Así que, bueno, nos dan dos pares de entradas para que les regalemos a ustedes. ¿Y cómo la vamos a regalar? No sé cómo. Bueno, a todos los que comenten el programa con el hashtag, o sea, con el numeral. Sí. ¿Vieron esa? El numeral ese. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, numeral todo lo contrario. Patada alta, piña. Exacto. Entre todos esos, vamos a elegir uno a dedo, claramente. Muy bien. O dos a dedo. Sí, avisen si sale, si ganan. Y no quieren las entradas, avísennos. Dale, claro, copate. No sean boludos, porque la idea es que... No, bueno, pero que quieran, ¿no? Con un ciclo de rock, no. Que está bueno, vaya. Claro, pero viste que la gente es así, Cristian. Inconformista. Yo soy un utópico, dijo. Claro, la gente es así. Hay cosas que vos se las das y no las quiere. Pero bueno, para que vayan decidiendo si ¿cuándo quieren... es esto? Es este jueves. Porque por ahí eso también influye, ¿viste? O sea, claro. Por ahí no podés ir porque te vas de vacaciones. Las grupos que iban a venir acá, como no vamos a estar acá, nos tienen que ir a buscar a la fiesta. Así que ahí claro, que participen por las entradas. Bueno, para ir empezando, les vamos a mostrar ahora mismo cómo suena lo que va a estar sonando, justamente, y valga la redundancia, en el especial. Se llama Asalto al Parque Zoológico que va a estar cerrando, ¿no? Creo que va a estar cerrando la fecha, si no me equivoco. El tema que estamos escuchando se llama Below. Es del primer EP. El especial queda en Córdoba 4391, esquina Julián Álvarez. Bien, dale, no te puede quedar a trasmano, loco. No, ni a par. Corta. Y junto con Asalto al Parque Zoológico va a estar sonando Proyecto Mono y Benzina Disturbio. Googlean cualquiera de estas tres bandas y se van a encontrar con sus páginas oficiales, sus Bandcamp, sus MySpace, y siguen escuchando un poquito más de lo que va a estar sonando ahí en el especial. Mucho quilombo en el especial, ¿eh? ¿Sí? Un poco. Yo lo quiero mucho, Fito. Él te quiere mucho a vos también. Podemos hacer un trío. Los tres pelotudos. Y salimos por los barrios. ¿Qué aprendí? Bueno. No era que esto nunca iba a sonar. Haber tenido todo. Qué careta le volvimos. Vagando en el olvido. ¿Escucharon esa versión? No, no, no. Oh, Tamarindo Norteño. Busquen Tamarindo Norteño en YouTube. Yo pensé que lo hacía con Manche. Bueno, estoy anotando en este momento. Tamarindo Norteño. Bueno, la historia es así de simple. Explica por qué estamos escuchando a Adele. Por favor, dale. Porque ojo, dijimos, no está mal, ¿eh? Me estoy yendo. Así que explícalo rápido. No, no, a mí no me gusta. Esto es, no, esto es informativo. Digo, esto es... Obvio, es, no, es estamos, a título radial. Estamos en un servicio. A mí me gustaba Phil Collins. Me gustaba Phil Collins, ¿no? Claro. Auto, lo Ramón, loco. ¿Qué es esto? Los Namores. Canta bien. No vamos a decir que es linda. Tampoco digamos que es fea. Para es una gordita gauchita. Pero tiene un caño muy bueno y fue la más vendida, escuchada, amada, odiada y de todo. Ay, piada. La historia viene así. En realidad hay una página muy conocida, se llama last.fm, que lo que hace es poner un programita en la computadora de los usuarios donde recolecta la información de las bandas que escuchan. Una especie de sube. Y vos te quejás por la sube, claro. Claro, mirá. Mirá, entonces Last.fm lanzó, hizo como la estadística del 2011 con lo mejor, no, pero lo que más sonó en el 2011. Lo mejor nunca. Dentro de sus usuarios. Hay cosas que están buenas igual de lo que aparecen. Hay de todo, en realidad es así. Hay como un ranking global y otro ranking dividido por países, por algunos países. La número uno de todos los usuarios de Last.fm que sonó es esta chica, Adele, que fue como la más escuchada de todos. Tuvo 818.000 oyentes. Grosso. Que a su vez, dijimos, a ver, pará. Last.fm, a ver, es un gueto de gente. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué? Bueno, es un gueto. Te van a agarrar como sala. Te la van a cubrir. A lo que voy es, no es el gusto popular de todo el mundo. Claro. Supuestamente. Entonces, es una tendencia. Es una tendencia, claro. Es un grupo de gente que dice, yo escuché esto. Pero a su vez, digo, a ver, comparemos con la mayor cantidad de ventas de discos del año. ¿Qué pasó? Y coincide exactamente con Adele. Fue lo más vendido. Más vendido del año fue el disco de Adele. ¿Qué disco es? El 21. 21, papá. Blackjack, 21. Sí. El que hace la Noria Núñez. Claro. No, hasta la Ford, ese. Ese mismo, bueno. Entonces, lo más vendido del año fue Adele. Y lo más escuchado en la Last.fm fue Adele. Más cosas aparte de esto, ¿no? Hubo más. O sea, gracias a Dios. Yo tengo acá como los 10 primeros, ¿no? De Last.fm. El primero es Adele, segundo es Lady Gaga. No nos importa Lady Gaga. Cuando aparecen bolas, nos importa Lady Gaga. No, tampoco. ¿No viste el video nuevo que se tiñe el pelo? ¿Qué le pasa? No, ¿qué es el piti ahora que se tiñe el pelo en el video? Pero en vivo, claro, en el video. Y la tercera banda, que es esta que está empezando a sonar ahí de fondo. Escucha. Entre los más escuchados de Last.fm. Ahora sí nos pusimos cool. Ahora sí. Obvio. Somos tan cool. Son los Foster the People. Dígame el nombre de la banda. Foster the People. Cuida a la gente, Foster the People. Claro, es cuida a la gente significa. Claro, es el policía, es como decir policía. Claro. Pero... Nunca seré Foster the People. Foster the People, claro. No, ahora son hipsters y decís nunca seré Foster the People. Claro, tal cual. Muy bien. Que tuvo 449.000 oyentes en las FM. Llenó un par de Wembleys. Llenó un par de Wembleys. Algunos, te llenó un par de canchas de River también. Un par de cementos. No, hablemos de equipos de la. Es el número 3 de las FM. Y hay chequeo en los 10 más vendidos del año. Foster the People ni aparece. O sea que acá sí ya pasó un poco más. Hubo mucha bajada. Se fueron un poco de lo que es el populacho. Claro, digo, está bueno ver esto, estos números, porque pasa justamente lo que cuenta Cristian. Están los discos más vendidos al lado de los que no aparecen. Creo que quizás Foster the People no aparece en el top, en el Hot 50 de lista de yo discos. Yo creo que no. Sí, esto es un caso de quizás. Tengo el top 40, pero no aparece. Es un tema de single, ¿no? Más que el que claro, algo. No, además, claro. Más allá del single, creo que hay tendencia de lo que la gente escucha y que por ahí o no se edita en todo el mundo, porque digo, no es lo mismo competir. Adele, que fue editada en, creo que en los 400 países del mundo, en Marte y en Saturno también. Sí. Con Foster the People, que yo no sé si acá, por ejemplo, está editado. No, y además, tengamos en cuenta que este programita actúa en interacción con el programa que vos usás para escuchar, escuchar el reproductor. Claro. Y pensemos en la iTunes Store, por ejemplo, que está directamente en el reproductor. Entonces, si vos te lo bajaste, directamente te aparece, digamos, cuando vos lo tocas. Igual, ojo, que también te reconoce el iTunes, ¿eh? Sí, reconoce el iTunes, pero a lo que voy es que al interactuar con el iTunes y el iTunes Store hay mucha bajada acá también. Claro. Mucha bajada. Podemos pasar a la siguiente, si queremos. Sí, vamos a escuchar un poquito Foster the People. A ver, dale un poquitito. Ah, bueno, listo, no escuchamos. Como si no hubiéramos escuchado lo suficiente. Vamos a ir al puesto 4, es Britney Spears. No nos importa Britney Spears. Britney Spears sigue vendiendo. Se sigue escuchando. Esto sí. La 5 es Natalia Kills, que no sé ni quién es. ¿Quién es Natalia Kills? No sé. Idea. No sé. 6 es como Nina Mihak. G. Cole, que después vamos a ahondar ahí. Dale. Y el 7, de lo más escuchado de las FM, The Strokes, que está ahí de fondo. Que vino. Con este disco que para mí es el peor de todos, el disco de los Strokes. Lejos. Y aparte este es el único tema que se parece a lo que hacían los Strokes antes. Claro, después es como que juntaron los solistas después cada uno. Después es el disco de Casablanca, sí. Nos juntamos acá, hacemos un par de temas, sale. Es malo el disco de Casablanca, solista. Sí, es bastante No así flojo. El segundo de Albert Hammond. Ninguno de los dos. Lo defiendo a las piñas a Alberto. Y que aparte es el sobrino de Mónica Gonzaga. Sí. Eso suma. Y el hijo de Albert Hammond, loco. El hijo de Albert Hammond. Chupa un huevo Albert Hammond. No. Es el sobrino de Mónica Gonzaga. Voy a traer a Albert Hammond en el próximo porque se me canta, te lo juro por Dios. Ah, pensé que me ibas a traer a Mónica Gonzaga. Saga al piso. No estaría mal, ¿eh? ¿Cómo sigue la lista? Bueno, este es el 7 de las FM. Si miramos lo que es ventas, en los 10 primeros no figura de Strokes, en los 10 segundos tampoco. No. A nadie le importa el disco de Strokes. En los 80 terceros tampoco. De los más vendidos no está de Strokes. Sí, está entre los más escuchados. A ver, escuchamos un poquito. Y por culpa de este tema también. Por culpa de este, sí, el video. Okay. Bla, bla, bla, bla. Ok, lindo. Vamos al siguiente. Lindo estribillo. 8 de Last FM. Estos muchachos que ven ahora en abril. El tema más flojo del disco para mí. Sí, es una poronga este tema. Ese tiene el video. Así, que... Bueno, el video emula. Es un tema de Nickelback esto, boludo. No, ya es hijo de puta. Sí. El video emula las mejores épocas de los videos graciosos de Foo Fighters, pero con un guión pésimo. Sí. Con un Dave Grohl que ya no es tan gracioso. Porque ya no entendimos el chiste, me parece. Claro, pero que sin embargo para mí, dirá el doctor. Sí. Ojo, pa' mí. Para mí este disco es uno de los discos del año 2011. A mí particularmente me encantó. Le chorearon la tapa al DVD de Pez, ¿viste? Totalmente igual. Sí. Sí, igual. Ya más tarde vamos a estar hablando del cantante. Ah, de ese muchacho. Después, sí. Más tarde. Lo queremos ese mucho. Señor que no conozco, como no, diría. No. El señor al que queremos mucho y que después le vamos a dedicar una lo buena queremos página. Un montón. Bueno, Foo Fighter fue el puesto 8 de las FM más escuchados y es el puesto 12 de los más vendidos. Bien. Acá en Argentina arranqueó muy bien este disco. Sí. Vendió, y eso que salió 80 pesos. Eso te iba a decir. A pesar de que al principio estaba 80 mangos el disco. Más caro que el de Callejero, papá. Altos guisos. Vendió 2 millones de copias, según mi estadística, el de Foo Fighters. Y fue descargado ilegalmente unas 4.000 millones. Mil millones. Las FM para cerrar los 10 primeros. Después viene Radiohead, que después lo salteamos. Y el 10, Avril Lavigne. Que no sé, parece que sigue viva Avril Lavigne. Yo me enteré recién. Avril Lavigne todavía cree que tiene 15 años. Sí, es una cosa de locos. Acá vinieron, ¿no? El año pasado, Avril Lavigne, los Hanson, una seguidilla de noventosos teenagers. De púberes, sí. Que habían crecido, ya tenían pelitos. Ex púberes, ¿no? Claro. La iba a conorar Linkin Park, pero a Fred Durst le agarró cagadera y no pudo venir. Ese es el de Limp Bizkit. Ah, el Limp Bizkit, tenés razón. Otro forro. Otro boludo. Otro que se cree que tiene 15 años. Vamos a pasar al tema que sigue. Al tema que sigue. Ahora vamos a ir. O sea, lo tiene la CFM también que lo tiró por país. Sí. El puesto número uno de Estados Unidos es este rapero que se llama G. Cole. Yo, nigga. No tengo nada más puta idea quién es. Se nota que está bajado de internet el tema pleno, aparte. Oh, yeah. Bueno, G. Cole, Jeremy Lamar Cole, nacido de 28-85. No sé. J. Cole, le podría dejar de robar a Nelly. Fue lo más escuchado por la gente de las FM de Estados Unidos. Lo que importa de J. Cole es que en el video tiene minas en culo, nada más. Como todos. ¿Cuál rapero no tiene minas en culo o autos en los videos? Le sacan las cadenas de oro. Dicen, no, ¿cómo tenés? Te sacás esto, no sos rapero. Claro. Eso fue el puesto número uno de Estados Unidos. Puesto número dos, vamos a pasar rápido. Dejamos dejar al rapero ahí de fondo. Tenemos a Adele. Puesto número tres, Natalie Kills. Puesto número dos, yo quería poner de nuevo a Adele, boludo. No. 4 Foster the People en Estados Unidos. 5. Es como que todo se está lleno de raperos. Didi, que no sé ni quién es. Está Lady Gaga, está Britney Spears. Todo basura en Estados Unidos. Christine Perry. ¿Qué les pasa a los estadounidenses? Jennifer López, puesto número 9 de los más escuchados. Bueno. Y ahora vamos a ir al siguiente, que me sorprendió. Puesto número 10 de Decemberist. Entre los más escuchados. ¿Les gusta? De no, December. Está muy bueno el último disco de Decemberist. Muy bueno, es una muy buena banda. No escuché el EP, que salió a fin de año pasado. Pero el disco está muy bueno, atente con este disco, ¿no? De December, una banda independiente, así. Tranquila. Sí, independiente. Chica. Están editados acá igual. Eso es interesante. Puesto número 10 de lo más escuchado. Después, toda la porquería que escuchamos antes, o sea, que vimos Lady Gaga, había fotos, cosas re mainstream. Aparece de December, que no sé por qué. Pero bueno, en un iTunes Session, además. Ahí está lo que decía de iTunes Store. Es verdad. iTunes Session. Igual que Wilco. Wilco hace poquito editó. Igual que Wilco. Tal cual. Y eso es el puesto 10. A ver, Déjame ver si el listado de ventas no debe estar ni a palos. Ja. No, ¿a dónde? Déjame soñar, a ver. En Nueva Zelanda. No, no, ni cerca. No, no te confundas con el más vendido de diciembre. Kabooster está comprando este disco en Nueva Zelanda. Kabooster, lo, sí, se lo está trayendo. Que trae un par de copias. A ver. Escuchamos un poquito de December y déjame sonar un poquito. Bueno, ya nos fuimos a Reino Unido, cruzamos un poco el charco. Le dicen charco, todo boludo también. El último tocuén de la música británica. ¿Quién? ¿Por qué? The Vaccine. No, seas boludo. Salí de acá. Dale, tres discos necesito. Necesito que hagan tres discos. Bueno, dale tiempo. Y vemos. Dame tiempo. Da, con tres discos vemos. Bueno, igual en Reino Unido no es lo primero más escuchado de Vaccines, es Adele. ¿Cómo? Sí. No, Adele, Katy B después. ¿Katy quién? ¿Quién? Katy B. No, la única Katy que me importa es Katy Perry. Obvio, estaba pensando lo mismo. Viene Alexis Jordan, que no sé quién es. El Pop Dance y no sé cuánto. Y les he puesto 5 están de Vaccines. Bien. Que fue como la gran revelación así de la música inglesa. Chicos veinteañeros que escuchan mucho los Ramones y cosas así. Demasiado. Tiene 52.000 oyentes. Pará de bardearlo, boludo. Tenemos un especial del disco de mierda a través de todo. Nah, está bueno el disco, pero viste. Yo lo rebanco el disco, pero es un discazo. Está bueno el disco, sí. Es un discazo. Pero bueno, dame. En la lista que más aparecía. Y la lista que más tenemos, a ver, conocido. Tenemos a Foo Fighters en el 8 otra vez. Se repite mucho lo mismo. O sea, Britney Spears en el 10. Claro, los mainstream están en todos lados. Están en todos lados. Pero no está en los primeros puestos, pero está ahí dando vueltas. Figuran. Tal cual. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a volver. O sea, estamos en Inglaterra. Volvimos a subirnos al barco. Ahora decimos, bueno, vamos más para abajo. Vamos a Argentina. A ver, ¿qué pasó en Argentina? Y ¿qué fue? En Argentina, seguramente lo que sonó fue esto: el boludito bailando. ¿Fue lo más escuchado, el guachiturro? Lo más escuchado, sí, lo más el escuchado. El guachiturro hipster. Les pido perdón, pero esto no arranca más, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. No arrancaba más. Todavía no arrancó. Claro. No arrancó. Tiene que calentar. Es que el disco no arrancó todavía. El número. Realmente parece que la banda murió hace 3 discos, entonces como que no. Sí. No, dando electroshock. Después yo creo que, boludo. Pará, vamos a decir de qué banda estamos hablando primero. Radiohead. Y lo único que voy a decir de esta banda es que. El último tema que a mí me gustó que sacaron fue en el disco 2 de Rainbones, que es el tema que abría, sí. Que era un dubstep, así bien, que las mí... la no veo. Me gustó, el último me gustó fue un dubstep de Radiohead, nada más. Para mí es música de consultorio de dentista Radiohead, hace 3 discos por lo menos. Terrible. Por lo menos, Terrible, después soy yo gastando a The Vaccine. Claro, no, eso le avisamos al señor editor, al topo editor que tenemos en todo lo contrario, que esa frase va para el preview de la semana que viene. Anotado. Bueno, en Radiohead lo hemos escuchado en Argentina. Como siempre. Somos como siempre. Loco, todos es un país muy radiojero. Muy radiojero. Somos cabezas. Tal cual. Puesto número 2 en Argentina fue The Strokes. Puesto número 3 Adele. Parece que acá también pegó Adele un poco. Que si no hubiese venido The Strokes a Argentina el año pasado. No pasaba nada, ¿no? No existía. Tal cual. 4 Lady Gaga en las FM. 5 Foo Fighters. Él también habrá remontado mucho después de la noticia. Le pusieron, che, vamos a escuchar Foo Fighters. Ni una nacional, ¿no? Ni una. No, estamos ni cerca. Arctic Monkeys pegó un puesto 6 en Argentina. También viene de la mano que vienen los dos. Fufate de Arctic Monkeys. Igual para Arctic Monkeys acá funciona bien. Sí, es una buena banda, a mí me gusta mucho Arctic Monkeys. Pero anda bien, vende bastante. Más allá de que nos guste o no nos guste, hay un nicho, hay un público Arctic Monquero, si se quiere. Pregunta de no usuario de Last.fm. Sí. ¿Las bandas nacionales tienen llegada en esas páginas? ¿O? Sí, hay. Pasa que no hay muchos argentinos ahí dando vueltas. Claro, hay no, una comunidad muy cerrada. Somos 500. Somos pocos, sí, somos pocos y se escucha más música extranjera que argentina. Y lo que más se escucha argentina, digo, yo estuve pispeando hace unos días la tendencia. Huachiturros rankeaba en el top 5, por ejemplo. Ya vamos a llegar. Claro. Ya vamos a llegar. No te digo, estamos hechos mierda. Entonces repasemos, cerramos con Arctic Monkeys el 6, Britney Spears el 7, Incubus el 8. ¿Incubus? Incubus. Sí, porque vino disco, como 3 veces. ¿Cuántas veces Incubus? Busquen, en algún lado de la red tiene que estar guardado ese disco de mierda que vos hiciste con Incubus. Tiene que estar. Qué patada en el glande, por amor favor. De Dios. Insufrible. Todos los temas iguales, aparte. No, es una banda horrible. ¿Pasamos a lo que sigue? Y lo que sigue, a ver qué venía, dale. Pasamos a lo que sigue. ¿Y esto? Esto se llama... La Camerata Bariloche es esto. Yacht Lagoon. Primero... Esto es así, te explico. Tiene como la CFM, tiene una parte de... Cosas nuevas, ¿ahí se escuchó? Cosas nuevas. Lanzamientos, le dicen, cosas del 2012, bla, bla, bla. La primera banda es esta, que no sé ni quiénes son. Yacht Lagoon. Ya me quise pegar un corchazo a los 3 segundos ya. Es como una cosa así como muy... nada. Arcade Fire le prestó la iglesia. Totalmente, es medio Arcade Fire, pero aburrido. Sí, sí, ¿eh? Como más low fire, pero... Son sinónimos, David. Con Radiohead cargás el... Esto fue lo más escuchado por todos los usuarios de FM, de las FM del mundo. Al lado de... todos juntos sumados, suma este pibe. Al lado de esto, Lotus Flower tiene ritmo. Al lado de esto es un tema bailable. Este pibe le dice. Este pibe, es sí, un, no sé. Es un quinteto de quinceañeras. Debut, y él le dijo mira, te digo lo que dice acá. Debut de Trevor Powers, un chaval de Idaho que con 22 años de nada ha sorprendido a la crítica de medio mundo. Pitchfork le ha soltado un 8. Y... Si Pitchfork le puso un 8, no me importa, no me interesa. Automáticamente. Se escucha como el tenedor está pinchando. Esto es el puesto número uno de los lanzamientos, descubrimientos más escuchados, bandas nuevas. Hoy vamos a tener bandas nuevas que son mucho mejores que sí, esta. Tal cual. Así que no por lejos. Atente al campo de bandas. Podemos repasar los 5 primeros de las bandas nuevas. Rebecca Black, que no sé quién sí, es. Sí, Rebecca Black. Friday. Bueno, está Noel Gallagher, sí, que ya vamos a llegar. Apa. Purity Ring, que no sé qué es Purity Ring. Purity Ring, eso tiene que ser, tiene que ver con el... con lo de no garchemos, ¿no? Con lo de no garchar, qué mal, boludo, ¿qué están eso? Los yankees. Se pone un anillo para no garchar a los pendejos, claro, no sé. Tengo viste que los Jonas Brothers como los strays hacían la X, no me den alcohol, entonces se ponen anillos, yo no garcho. ¿Viste? Como, está exacto. Bueno en los boliches, pero ya ves un anillo de castidad se llama. Chastity Ring. Pará, hablando en serio, están mal los yankees, boludo. Están jodidísimos. Están aburridos, tan complicados, ¿qué les pasa? Tan complicados. David Letterman no nos lo divierte más. ¿Qué por onda? Eso me fui. Se vino acá a escuchar Guachitur. Bueno, y este señor que está sonando de fondo es dentro de los descubrimientos, bandas nuevas y me demás. Paro y no más me escuchado a más, en Argentina. ¿Eh? Me paro y no me siento más. Yo maestro. Ocupo tu espacio. Ah, está bien. Pensé que me lo ibas a el señor, el señor Noel Gallagher. Sentate, payaso. El señor Noel Gallagher fue lo más escuchado dentro de las bandas nuevas dentro de Argentina. Mucha gente habló muy bien de este disco. Es sin dudas mejor que lo que hizo su hermano. Que no es muy difícil hacer algo no mejor. Jodido. Creo que nosotros cuatro agarramos 3 panderetas y un ukulele y hacemos algo mejor. Le robamos menos a los Beatles, por lo menos. Claro. Tal cual. Qué poronga vida. Cuando fui a ver The Strokes, acá tuve que morfarme al hermano Gallagher. Ah, sí. ¿Y garchaba bien? ni te cuento. Eso lo era el único que hacía bien. Eso lo hace bien. El humor en la noche. Sí, perdón, siempre con finura. Pasamos a ver la protección al menor. Perdón. Sí, totalmente. Para que quiero abrir los otros de Argentina, no te puedo abrir. Pero estaba Guachiturros ahí picando estaba el top 5. Sí. Guachiturro de la más escuchado. Bueno, una estadística curiosa que tenía Last FM era que el día que esta chica se murió. Sí. Que no arranca. Ahí está. Esa. El día que esta piba se murió, las escuchas se dispararon en un 4000%. Parecía que se murió Eva Perón. Claro, otra cosa que tiene es esto. Tiene como pequeños sucesos del año musicales y te demuestra cómo explotó todo. Cómo claro. Por tal suceso. Cómo aumentan las escuchas. El día que se murió Etta James, se dispararon las escuchas de Etta James. Exacto. Espera que te voy a decir el número exacto. Tenemos. Pará, ¿cuándo sentaron acá? Laboritos. Amy Winehouse venía escuchándose en un promedio de 200.000 escuchas, ¿sí? Por día. Se muere, por día. Se muere y pica a 400.000 así de la nada. En un día. El doble. El doble en un día. Exacto. Y encima escuchan Rehab, o sea, es como. Son medio, ¿viste? Tal cual, es como un humor morbo, muy particular. Claro. Así te destaca varias cosas. Tienes tipo, cuando se separó los White Stripes, también. Anunciaron que claro, separación pasó de 300.000 a 500.000. De golpe dijeron, los White Stripes, cierto. Seguro que cuando se juntaron a The Drive-In también, 500.000 escuchas. Uf. Tiene una muy buena que es el todas cumpleaños. Tuyas. Todas mías. Una muy buena que es el cumpleaños de David Hasselhoff. No. Esa es muy buena. ¿Y cuál fue el que más escuchado? No, bueno, dice acá que. No, no pasó nada. Lo que dice. No pasó nada. Textual es. No fue gran cosa, pero nos sigue gustando. No, escucharon hicieron, el tema de Baywatch. Lo que hicieron en realidad fue agarrar toda su lista de iTunes, todas las bandas bien cargadas, le cambiaron la etiqueta, le pusieron David Hasselhoff. Y ese día fue lo más escuchado de. Tiene un par de discos, Hasselhoff. Sí, uno claro, lo tengo incluso en mi hay máquina. Uno que en está navideño. Tocando el teclado ese que te usa. El de Pablo Lescano. No, el navideño es una gloria. Le cantan temas en español. ¡Feliz Navidad! Sí, es buen genio. Lo tenemos que traer. Bueno, y eso es todo más o menos lo que había en Dash FM. Si quieren, podemos tirar los 10 más vendidos del año, ya que la que mayoría no que escuchamos con acá. FM, pero son más o menos. Comparemos lo que hablamos recién con lo que más se vendió del año. Tenemos a Adele, número 1, dijimos. Lady Gaga, número 2. Michael Bublé. Disco Bublé. Crisma, sacó un disco de Navidad. No sé. Mi suegra lo tiene ese disco. Puesto número 3. Es un disco 5 millones de copias. Bien lo Pilato, que pegó ahí. Mirá, hola, ranking, miró este ranking. ¿Vos sabés la guita que le dio Burrell a la familia de los Pilato? Me imagino. Vos quisieras ser el boludo de Darío. Sí, ¿no? Totalmente. Le pagó como un palo verde a cada miembro de la familia. La dote fue millonaria. Tremendo. Posta. Genio. Un crack. True story. Confirmado. Bruno Mars puesto 4, Rihanna puesto 5. ¿Quién carajo es Bruno Mars? Es un tipo que es un hitmaker. No fue, o sea, que como... tocaba acá ahora, que tocó. Exacto. En no con Babasónico. Es el que escribió Fuck You de Silo. Ese dato me lo tiene una amiga, yo no lo sabía. Bruno Mars escribió Fuck You de Silo Green. Entre otras cosas. Mira vos, 6 Coldplay. Parece que vendió Coldplay, ¿no? Con Milo Siloto y Ritmo de la Noche. Ay, qué porquería. Nadie lo escuchó, pero Adele pegó un puesto 7. Pegó el otro disco, el 19, sí. 8, Mumford & Son. 9, Katy Perry. 10, Beyoncé. Fue el puesto 10 de lo más escuchado. Más vendido. Lo que nos importa a nosotros y lo que vamos a pasar, ¿qué es? Yo elegí una de todas estas bandas que nombramos, que es la que menos le gusta a David y la que más me pareció que daba para sonar, que es de Basins. Por favor, comenten este enfrentamiento en hashtag todo lo contrario. Sí. El enfrentamiento entre Stay Free y DVDRGN por The Basins. Así que vamos a escuchar un tema de Basins que se llama If You Wanna y es un gran tema, aunque a David no le gusta. Este tema sí. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Ciclo Per Radio. Día pegajoso, muy lindo para ponerla. ¿Y qué mejor para ponerla que el proyecto de Mike Patton y Dan The Automator? Lavish. Y su Music to Make Love to Your Old Lady Bye. Desde allí, Pit Stop, Take Me Home. actualidad, deportes y la noticia del día. Un diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Buenas noches, bienvenido a la parte noticiaria de Todo lo Contrario. La primera noticia es: hacen mierda a Lana del Rey. Rolling Stone España publicó una recopilación de malas reseñas para con Born to Die, el EP de Lana del Rey, que por estos días amago con reeditar su debut como Lizzy Grant antes del colágeno. The New York Times dijo: las canciones de 4 minutos parecen que duran 7 u 8 años. La Pitchfork sentenció: es difícil encontrar alguna canción en la que Lana del Rey se revela a sí misma como algo más complejo que un objeto con un cono de galleta y una bola helada para chuparse los dedos del deseo masculino. Próximamente en Discos de Mierda. Encuentran Solo Perdido de George Harrison. A 43 años del último recital sobre aquella terraza, Danny Harrison encontró junto al productor George Martin y su hijo Gil un solo que nunca antes había sido publicado de su padre en Here Comes the Sun. El punteo de la guitarra del fallecido Beatle quedó fuera de la mezcla final y había desaparecido incluso del recuerdo del legendario productor, próximamente editado en un box set de 3 discos. Discos atrasados. Fiona Apple y Spiritualized retrasaron la salida de sus nuevos álbumes. Vendieron humo vía Twitter y ambos discos no verán la luz sino hasta bien entrado el 2012. Se esperaba que el disco de Apple esté listo para marzo próximo, igual que el de Spiritualized, pero desde Epic Records avisaron que el de Apple saldrá en algún momento del año, pero de ninguna manera tan rápido como estaba anunciado. Por el lado de Spiritualized, se atrasó hasta abril el lanzamiento porque James Pierce, líder del grupo, dijo que aún no terminó de revisar todos los temas con la compañía. Jack White solo. A casi un año del anuncio de la separación de los White Stripes, Jack White lanzó el simple adelanto de Blunderbuss, su disco solista titulado Love Interruption. La fecha de lanzamiento será el 24 de abril próximo y no se sabe casi nada sobre este nuevo álbum. Después de los White Stripes, White fundó Third Man Records, salió con los Raconteurs y después con The Dead Weather, produjo el disco de su novia Karen Elson, no pasó nada y ahora se rompió las bolas de todo el mundo y se manda solo. Por eso ahora vamos a escuchar de Jack White, adelanto el disco solista Love Interruption. Off to somewhere like hell or up above, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. And I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Thank you. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Viajar a un país sale un huevo. Escucharlo, el abono de internet. Así suena en Todo lo Contrario. Usted sabe que cuando se habla de Brasil, generalmente se habla de la MPB, de la Bossa Nova, de todas esas putadas que terminaron siendo como mucho más populares que... Ajá. Toda una movida underground que se gestó a partir de los 60 con el rock psicodélico y que terminó dando muchos frutos en los 70. Los 70 de Brasil son mucho más interesantes de lo que se piensa. Por ejemplo, estamos escuchando ahora en este momento un muchacho que es un pianista, arreglador, compositor. Se llama Eumir Deodato, él. Disculpen la difonía, pero les voy a contar todo sobre Eumir Deodato. El muchacho arrancó su carrera muy tempranamente tocando los teclados y tuvo un disco en el año 1972 que se llamó Percepción, en Brasil, que la rompió ese disco. A partir de ahí, Creed Taylor, que en ese momento tenía CTI Records, lo ve a Deodato y se lo lleva a Estados Unidos aprovechando que empezaba a caer la dictadura allá en Brasil, entonces estaba pudriendo todo para los músicos. Por lo cual le dice a Deodato: venite que yo te banco con mi compañía, CTI, que fue una gran compañía de jazz en su momento. Yo te banco con mi compañía y le puso como músicos de estudio para grabar su primer disco, que se llamó Prelude. Le puso, por ejemplo, por decirte uno, a John Tropea, a Billy Cobham, a por Stanley ejemplo. Clark, más o menos, digamos. Más o menos. Un par de pibes con los que él grabó este disco que se llama Prelude. Entre ellos, esta canción que estamos escuchando ahora, que es nada más y nada menos que Also sprach Zarathustra, así habló Zarathustra, una reversión de Richard Strauss, un compositor clásico, que es más conocida la canción por haber sido usada en 2001, Odisea del Espacio, la gran película de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, ¿no? Sí. Esta canción la rompió. Terminó siendo número 2 en el ranking de Estados Unidos, se ganó un Grammy en el año 74, al mejor tema instrumental pop. ¿Pero por qué? Porque al tema original, clásico, le metía unas cosas funky. Escucha, escucha. Tremendo. En el carnaval no suena esto, ¿eh? La idea de Deodato era justamente esa, o sea, renovar el jazz metiéndole cuestiones más propias de su país, de la música tradicional brasileña, de la samba, incluso de la bossa nova en algunas de las estructuras armónicas, pero más bien de la cosa más movida, el funk. Muy interesante el laburito de Deodato. ¿De qué Así, año dijiste que era este? Año 1972. Después grabó un disco que se llama Deodato 2, que también está muy bueno, salió el año siguiente. No tuvo el éxito de Prelude, pero también sigue esta misma senda. Algunas reelaboraciones de temas clásicos en formato jazz funky o funky jazz. Y otras canciones propias, muchas más en el segundo que en este, que son casi todos covers y son geniales. Pero esto obviamente no fue lo único que pasaba, porque acá estamos hablando del Brasil que no miramos y estamos hablando de un tipo que se fue de Brasil. Pero en Brasil pasaban cosas muy interesantes como esto que vamos a escuchar a continuación. Escuchá. Ahí está, porque ¿qué pasó? En los años 70 en Brasil, las favelas de Río de Janeiro estaban súper podridas. Estaba hablando de que se venía la dictadura. Y se armó un movimiento que se llamó Movimiento Black Río, Movimiento Río Negro, que se expresó en todas las artes, en la pintura, en la literatura, pero sobre todo en la música, con una banda que se llamó Dom Salvador e Abolição, que era liderada por un pianista llamado Dom Salvador. Esta banda saca un disco en el año 71 que se llamaba Som Sangue e Raça. Son sangre y raza, justamente. Sí. La banda después se separa y dos de los tipos que habían estado ahí, los dos vientistas, Oberdá Magalhães, que era el saxofonista, y José Carlos Barroso, el que le decían Barrosinho, trompetista él, arman esta banda que estamos escuchando aquí, que se llamaba justamente Banda Black Río. La banda Black Río arrancó ahí 75, 78, hasta el 78. Y este es un tema de su primer disco, se llamó María Fumaza, o sea, humo de marihuana, básicamente. Para que quede claro. Para que quede bien claro, el tema se llama Mr. Funky Samba. Y lo interesante acá son la viola de un muchacho llamado Claudio Stevenson, que después fue uno de los grandes violeros de Brasil, y los teclados, más allá de la estructura de vientos, que se escucha bien. La idea era muy diferente de lo de Dom Salvador, que era un disco así líricamente mucho más comprometido, porque este era musical, o sea, era violento desde otro lado. Uh-huh. No eran las líricas en este caso, sino la música, que era una música, de nuevo, muy propia del Brasil. Si escuchan, la rítmica es indudablemente brasileña, pero con cositas de funk, de jazz, o sea, cositas importadas de afuera. Absorbió un poco todo. Claro, que le daban una tonalidad muy interesante y muy alejada de la MPB y de la bossa nova, que estaban todavía ahí tranquilito tocando con su guitarra acústica. Igual el Brasil es muy típico eso, meter cosas propias en la género ajeno. Sepultura lo hizo después, por tipo, supuesto, todos lo van haciendo como de a poco. Por el muchacho que vamos a escuchar para cerrar esta primera parte, donde repasamos los lanzamientos de los 70 brasileños, que es para mi gusto la década más importante de la música popular brasileña. Lo mismo que pasó acá en Argentina, nada más lejos de eso. Un muchacho llamado Sebastião Rodrigues Maia, que a los 16 años ya era profesor de guitarra de todo Tijuca, en Río de Janeiro, de Roberto Carlos, de Erasmo Carlos, de Jorge Ben, de todos ellos. En el 59 se va a Brasil, se va a estudiar a Estados Unidos. Seis meses después lo deportan porque lo encuentran con marihuana. ¡Macoña, es macoña! Lo encuentran con macoña. Y se va a vivir a San Pablo y trae toda esa herencia de R&B, de soul y todo eso, a la música brasileña. El chabón la rompe en la música brasileña. Qué suerte esta falta de timing, toda. Porque si lo hubieran agarrado hace 10 años después no pasaba nada. No pasaba nada. Pero al tipo lo revoluciona la música brasileña por esta mezcla muy extraña entre ritmos foráneos y una cosa muy propia del Brasil, como es la samba. Vamos a escuchar uno de sus grandes hits, se llama No Quiero Dinero, So Quiero Amar, No Quiero Plata, Solamente Quiero Amar, y todavía hoy es interpretado por gente tan grosa como Ivete Sangalo. Muy bien. Espero para ver si você vem. Não te toco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro, meu amor. Beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna flora grita de amor. Y así, con algo de solución de continuidad, no demasiada, pasamos a otra crisis brasileña que estableció otro género bien autóctono, bien propio de los brasileros. Estamos hablando de la crisis que se dio en todo este continente en los años 90, a partir de, ¿no?, de las recetas neoliberales, básicamente, y que dio lugar a un género que fue vehiculizado por un tipo que se llamaba Francisco de Assis França. Le decían Chico Science. Y el muchacho en el año 91 funda una banda llamada Nação Zumbi. Nación Zumbi, que es una de las razas indígenas. Ajá, sí. Que poblaron Brasil. Que era una cosa muy extraña, porque mezclaba ritmos muy propios de la región de Pernambuco, de donde eran originarios, como el maracatú, que es esto que estábamos escuchando. No es lo de los sultanes, ¿no es? No es maricatú. Ah, el maracatú. Ni es el zaracatunga. Ni es el zaracatunga, estamos hablando de rondas de samba, de percusiones, mezcladas con, básicamente, desde hip hop hasta metal y todo lo que hay en el medio, funk, rock, de todo, punk. Eso era Chico Science y Nação Zumbi, una banda absolutamente excitante. El muchacho, lamentablemente, Chico Science, muere en el año 97 en un accidente de auto, una cosa trágica. Nação Zumbi sigue como tributo al gran Chico, y llevando su legado, enseñándole a los pibes a tocar, algo así como Olodum, pero desde el rock. Escúchame un poquitito de Nação Zumbi. Esqueceu de pôr. Anamauê, auê, auê. Esta canción se llama Maracatu Atómico. Maracatu es otro ritmo, que es el ritmo que están tocando en este momento, Atómico, porque la rompen. Y es del segundo disco de Chico Science Sin Asao Zumbi, un disco conceptual que se llama Afro Ciberdelia. Ya más o menos con el título nos podemos dar cuenta de por qué lado va, una cosa de, claro, la globalización, etcétera, etcétera, y de la pérdida de la identidad brasilera, que es muy interesante, muy recomendable. El primer disco se llama Dalama o Caos, del barro al quilombo, y está también muy bueno. Así que busquen Asao Zumbi porque lo vale. Ahora ya nos vamos a venir un poquitito más acá y bajen un poquito sus radios porque... Por favor. Adelante. Imagino que algunos ya lo habrán reconocido. Esta banda estuvo tocando por nuestro país, traídos por un amigo de la casa, el gordo que estábamos mencionando más temprano. Que los hizo sonar ayer. Que los hizo sonar ayer en su programa, en Minimal de Radio, que les recomendamos cálidamente. En radio. Sí, sí, sí, ajá. Un amigo de la casa que esperemos que en algún momento lo podamos tener honrando esta mesa. Ya le vamos a dedicar un bloque a nuestro amigo Minimal. Por favor. Esta banda formada en el Mato Grosso, ni más ni menos, o sea, en un lugar más quilombero no había forma, se llaman Macaco Bong. Tienen sí. un solo disco, Artista Igual Pedreiro. Tienen un EP que sacaron ahora el año pasado con tres temas, porque aparentemente este año van a ser tipo el Matón Policía Motorizado y van a sacar varios EPs en lugar ajá. de sacar un disco. Una banda... ¿Por qué no hacen algo bien entonces? Y bueno... Una banda, no sé si la vieron en vivo, pero... De la reputa madre. ¡Oh! Desconantes. Sí. Una de las bandas más violentas y más perfectas que vas a escuchar sí. en vivo. Y creo que fue un gran acierto por parte de la gente de PES, traerlos y tocar con ellos. Y por la parte de la gente de Scatter Records, que claro. pisa nuestro Arcade Party, que ya vamos editarlos a... acá. Editarlos acá. Está editado acá el disco de Macaco Bong, así que vayan a su disquería amiga, Artista Igual Pedreiro. Y a no buen se van precio, a arrepentir. A buen precio, disco absolutamente instrumental. Una cosa, ¿cómo lo podemos definir? Como esto, mirá. Fuck You Lady se llama este tema. Una sí. mezcla de math rock, stoner, metal, increíble. Hard rock. Una cosa. Creo, a título personal, ya en esta parte más contemporánea, que sí puedo meter un bocado, no antes que no tenía la más puta idea de qué hablabas, pero que sin embargo estaba bárbaro, junto con Black Dragon Chalks, de sí. lo mejorcito de la escena nueva rockera de Brasil, ya por ahí sin tanta crítica social ni con tanto mensaje por no, decir. No, bueno, porque sino más no, bien, no dicen nada. Claro, en el caso de Macaco Bong no dicen nada, pero por ahí los Black Devil Chokes tienen una, es más americana, sí. si quiere. Sí, es cierto. Pero son muy buenos. Hay muy buen rock en Brasil. Sí, muy buen rock en Brasil porque hay una escena muy... Algún día vamos a hablar de esto más extendidamente. Hay una cuestión de festivales en todas las regiones. Ajá. Son festivales auspiciados por el Estado, donde el Estado te pone un escenario, como si yo te dijera el escenario del Quilmes Rock. Se juntan 25.000 personas y son todas bandas independientes. Claro, una movida... Bueno. A imitar, posta. Para como llevar... lo que se quiere hacer acá, pero se hace mal. Sí, obvio. Y con el rock, acá sería muy interesante con el rock de las provincias, que hablando de otro programa de otro amigo, el amigo compañero Asma tiene Broncodilatando con el compañero Asma, donde pasa bandas de Formosa, del sur, de todos lados, y las bandas están buenas. ¿Qué pasa? Acá está todo centralizado en Buenos Aires, ese es el problema y lo que nos diferencia de Brasil, claro. que tiene una movida independiente muy buena. No se queden solo con Black Darwin Chokes y con Macaco Bong. Exploren. Busquen que hay un montón. Están las Moves Coloniales y Acayú también, que son Autoramas, Autoramas. Mis favoritas Autoramas. Super Guidis. Super Guidis es muy bueno. También vinieron a tocar acá. También. Y está este muchacho con el que vamos a cerrar este pequeño especial del Brasil que no miramos. Tiene una historia muy particular. Déjamelo, no me lo pongas todavía porque tiene una historia muy particular que la quiero contar. Tiene una historia muy particular que la quiero contar. El muchacho en cuestión se llama Maximiliano Simonal Pugliese de Castro. Se hace llamar Max de Castro. Y es hijo. Y es hijo de uno de los. ¿Pero por qué se hace llamar Max de Castro? Escucha esto. Porque es hijo de uno de los artistas populares más importantes de Brasil. Una especie de Leo Dan de Brasil. Llamada Wilson Simonal. Wilson Simonal en los 60 en Brasil era. Era Leonardo Fabio acá. Pero ¿qué pasó? Grosso. El tipo en los 70 se convirtió en colaboracionista de la dictadura, ¿entendés? Entonces terminó vilipendiado por todo el mundo. Hasta el orto. Hasta el orto. ¿No? Y este muchacho se tuvo que llamar Max de Castro para salir a tocar. Claro. Ahora igual él con su hermano que se llama Wilson Simoninha, como una especie de Wilson Simonal Jr. Fue como un Palito Ortega, pero Palito Ortega le hizo fue como un Palito Ortega, exactamente. Pero este fue era posta, investigado, condenado, todo mal. Entonces salieron a tocar. Ahora lo reivindican mucho a Simonal por sus canciones. Y este muchacho es parte de una movida nueva en Brasil que está por el costado de esta cosa independiente que hablábamos, porque tiene algunos artistas grandes como Ed Mota, como Kira Belia, o sea, tipos grosos, que se llama Joven Vanguardia, jugando un poco con la Joven Guardia, la Joven Guarda, que era la de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, George Ben. Jugando un poco con eso, se llaman Joven Vanguardia, y lo que hacen es, agarran el lenguaje de lo que es la música popular brasileña, la música tradicional del Brasil, y la renuevan con beats de hip hop, con funk, con soul. Hacen unas cosas increíbles. El mejor disco de Max de Castro, a mi entender, se llama Orquestra Claxon. Salió en el año 2002. Tuve la suerte de comprármelo cuando estuve en Brasil. Y de ahí vamos a escuchar un tema con mucho compromiso político, mucho contenido político, que se llama Mancha Roxa, Marcha Rancho. Esto es el Brasil que no miramos. Girassóis. A tarde inteira o sol bronzeia os urubus, pagando os pecados debaixo do Equador. Atrás da mais-valia só não vai quem já morreu. Se hoje eu posso consumir, eu sou cidadão. Amanhã se não, então eu sou marginal. Mas a mesma indiferença que cultiva o jardim capital é a mesma que envenena e espalha o terror. É, meu caro amigo, o mar está revolto. É sangue no olho, não dá pra se. Mais curta, o fim do erro mais longo. Ah, eu quero ver o que vai acontecer com quem fica no poder e não faz e não deixa fazer. Ah, eu quero ver é pra onde vai correr quem fez tanta gente sofrer. A tarde inteira o sol bronzeia os urubus. Há mais a violência que cultiva o jardim capital. É a mesma que o envenena e espalha o terror. É, meu caro amigo, o mar está revolto. É sangue no olho, não dá pra segurar. Já deu meio-dia, não tem mais perdão. A sombra mais curta, o fim do erro mais longo. Ah, eu quero ver o que vai acontecer com quem fica En todo lo contrario, te presentamos Campo de Bandas. Oh, and this one time, at Bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Porque en Bandcamp también hay cosas gauchitas. Bueno, Andrew, ¿qué mierda es Bandcamp? Bandcamp es un sitio donde van todas estas bandas que no tienen dos pesos, quizás tienen un peso, pero dos no les alcanza como para editarse, entonces recurrieron a este gran sitio que los alberga y les da a conocer su música a todo el mundo. Antes tenían descargas ilimitadas, por ejemplo, el que quería ir a escuchar una banda, a descubrir algo, iba, bajaba todo lo que quería, ajá, no hay problema. Ahora te pusieron un límite, creo que es un límite de 100... 200. Claro, por eso alguna... Es como el nuevo MySpace, digamos, de una claro, forma. Y este es lo que tiene interesante, a diferencia de MySpace, es que vos te podés bajar los discos. O sea, si vos los pagás, ya sea si vos los pagás o algunos son gratis, vos te los podés bajar. Es buenísimo eso. Es genial. Pero bueno, entonces vamos a esperar a empezar esta de primer Bandcamp. Estuvimos así como sí, rastreando, ¿vio? Sí, estuvimos campo, rastreando. Le pusimos Campo de Bandas también a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estamos pensando. Campo de Mayo. Campo de Mayo. El mío, en mi primer... Tu descubrimiento. De que no es tan así en realidad, porque los descubrí a través de en realidad, primero en Beat.fm. Sería bueno que los que estén escuchando agarren un lápiz, sí, anoten. Rap. Son todas bandas mega desconocidas que están buenísimas. Si estás en la compu, abrí un blog de notas. Qué antigüedad, el lápiz y el papel. Soy lo de school, soy un blog de notas, tiré yo. El notepad. No, están sentados. Loco, computación, loco. Están sentados en el teléfono, en el SMS. Vistiendo Santo de Madera. Esta banda que, como ya preanunciantes, estaba viva, coleando, esperando su apertura aquí. Es más, hasta mandó un feedback de que iba a aparecer aquí. Ah, ¿sí? Sí, mira, sí, pues bien ahí. Le subieron un tema a YouTube y está como loco en su Facebook. Está, me subieron un tema mío a YouTube. No, vamos, todavía. Esto que estamos escuchando, que al principio sonaba como una especie de riff de Wild Thing, es está vivo. Su tema es Natural Bros, que estamos escuchando en este momento. Y en su perfil este tipo se presenta como I smell like noon and taste like rainbows. O sea, huelo como el mediodía y sapo. Claro, tengo sabor a arcoíris. Este muchacho de Chicago estuvo haciendo una gira de 2008 y 2009. Estuvo abriendo actos para tipos como Justice. Va, tipos, bandas grosas, sí, como Justice, sí, dentro de otra banda. Que hacen Unplugged. Sí, ¿no? Como esto más o menos. Pero bueno, esta banda donde estaba, Los Birres, se desintegró y a partir de él empezó a hacer su propio camino como Está Vivo. ¿Me dijiste cómo, de dónde es la banda? Él es originalmente de Chicago. Ah, Chicago. Chicago, Illinois. Estuvo, tiró varios por su Bandcamp, que es estavivo.bandcamp.com. Fue tirando varios singles. ¿Anotaste? Estavivo.bandcamp.com. Vivo con dos B cortas, ¿eh? Claro. Y unos amigos que formaron su propia discográfica en Bandcamp, que son MJ Records o Michael Jordan al cuadrado. Michael Jordan, o Michael Jackson. Michael Jordan. No, pero en el fondo del Bandcamp tiene Michael Jordan. Tiene así Michael, que está basado en... ¿Qué es lo que tiene en particular esta discográfica de amigos? Que editan solo en cassette. Bien ahí, me gusta está bueno eso. Está bueno. Entonces le editaron su primer disco a Está Vivo, que no les alcanzaba para el solo. Entonces lo produjeron con otro artista que tocaba el mismo tipo de cuestiones psicodélicas, poperas, para ser un poco con los tribalistas, que se llama Gracie. Un split, le decíamos split, los panties. Sí, claro. Se llama Split el disco, justamente. Ahí estarán pensando. Alcoyana. Para no explayarnos mucho y ya dejar al próximo Bandcamp, les digo, bueno, les repito, pueden buscarlo en estavio.bandcamp y escuchamos el tema número uno, que logró ser el número uno de la lista de Beer.fm. Es un sitio donde tiran 200 uh-huh canciones por mes con lo mejor del indie. Y es esta canción de Está Vivo. Suena en este momento African Run. I don't know where you've been, but the way you swear me thin is the right place to be. Am I the right man you need? That ring on your hand, all that gold that just can't stand the even of that man. Try to make me understand. As you squirm out those pants, nothing left to be said. Wild thoughts inside my head, don't ever wanna leave this bed. As you get up to leave, I know this love is Nesuti. Is this all it'll ever be? Won't you please just set me free? Cristian no puede parar de tirar gilada. No puede parar, no puede parar. Genial, estos temas, boludo, que me meten con 3 segundos de silencio al principio. Sos un genio. Siguiendo con esto, descubriendo bandas en Bandcamp, hay una que se llama Revengineers. ¿Cómo se llama? Revengineers. Una más. Dame otra. ¿Otra vez que sí, te lo diga? Revengineers. Te digo en portugués. Revengineers. Revengineers. Ingeniero de la venganza. Revengineers.bandcamp.com. Es una banda que se hace llamar, como que su género es Nintendo Rock Band. Eso que escuchamos ahí, 8 bits. Que le sumaron una guitarra, una batería. 4 bits y medio. Claro, no es 8 bits estricto, que son 8 bits solamente el tecladito. Esto es 8 bits pero con violas. Claro, hay un cual MIDI mezclado con música. Exacto, suena bien, ¿eh? Ellos dicen que sacan la música de los juegos de Nintendo. No sé de qué juego será, pero puede Incomprobable. Ser. Incomprobable. De los, Incomprobable. De los cartuchos de 1001 de Family. ¿Podemos traer algún nerd que nos diga, che, de dónde? ¿De qué juego es este? Claro, podemos hacer tipo un blindfold test, pero de nerds, con nerd esta banda. Con esta cosa, sí. Este es del Contra, este es del PC Football. Oh, sí, diablos, mira. Este disco salió el 15. Algo que no dijimos, son todos discos nuevos de este año, del 2012. Escuchamos, o sea, vamos a la novedad de la novedad, de la extrema novedad al cuadrado. Salió el 15 de enero del 2012, hace unos... Nada, hace 10 días. Una semana. Hace una semana. Se puede comprar, ellos lo venden, es un EP de 5 temas. Se puede comprar el digital a $5. Sí. Se puede comprar el físico a $7. O se puede bajar con JDownload. Eso está bueno también, lo de Bandcamp, que vos, si estás en Estados Unidos en realidad, te podés comprar también el físico. O sea, ellos te lo pueden vender el físico por Bandcamp. Te venden todo. Son de Nueva York, no hay mucho más que decir, son... 3 tipos que se pusieron con... No, son un poco más, son 4 o 5 que se pusieron con esto. Son 8, bit. Y bueno, sí, nada, es esto, así, como una cosa rara, loca, de meter juegos con música. Es todo instrumental, tiene una cosa media de post-rock por momentos. Sí, es medio post-rocker. Es y no, está bueno, está bueno. Vamos a escuchar un poquito de uno de esos temas. Son 5 temas, este es el número, no sé, el 3 debe ser. El 8, ese. Ponerle un poco de stoner a estábamos todo. Medio esto. Putito, estábamos medio putitos, estábamos medio putitos. Sí, casi que nos podían escuchar en la Bond Street comprando manga. Tranquilamente. Pero nos vamos a otra ala de la Bond Street. Vamos a escuchar un poquito de stoner. Esto se llama The Heavy Eyes. Y el proceso que estuve haciendo yo en particular para escuchar esta banda, para encontrarla en realidad, fue fumarme unos 1500 discos de mierda en el medio. Ajá. Porque así como en el Bandcamp y en internet en general hay algunas cosas como esta, algunas joyitas escondidas, hay bastante porquería dando vueltas por ahí, sí. Cosas realmente inaudibles. Debo confesar que busqué en Argentina y me costó mucho encontrar algo que realmente me guste, porque tiene le contamos al que no sabe, Bandcamp es como una, si fuese una red social que estuvimos contando recién, donde las bandas suben sus discos y demás, y tienen etiquetas, etiqueta de género, etiqueta de lugar, de año en el que salió el disco y demás. Y en el tag de Argentina hay realmente muy pocas cosas que no estén editadas que estén buenas. Lo que pasa es que acá hacia afuera es como que el comercio por Bandcamp, claro, funciona, acá nadie te compra. Hacia afuera funciona al 100%, me parece. En el caso nuestro, que lo buscábamos no para comprar, sino como para conocer música nueva, yo debo confesar que las únicas bandas que están en Bandcamp que ya me gustan son, no sé, De Siniestros, Monstruos. Vamos a decir algo respecto de las bandas, no vamos a nombrar, pero ponen los MP3 a $15, loco. Claro, déjense ya. Argentina, pero... o sea, no me jodan. Digo, bueno, que esté $15 y se quieran hacer, que con 10 discos quieran ganar la guita que ganan con 100 vendidos acá, es entendible, es el negocio de cada uno, pero bueno. Seriamente, ¿cuántos vendés? No sé. Un filtro, o sea, de IP para la venta. Hay que preguntarle a los que suben el disco de esa guita. Habría que decir. ¿Y esto que estamos escuchando qué es? Esto que estamos escuchando se llama The Heavy Eye. El disco sale $5. Es de Memphis. Si lo quieren buscar en el Bandcamp, lo que van a tener que poner es The Heavy Eyes los Memphis. Ojos pesados, digamos. Claro, los ojos pesados Memphis.bandcamp.com. Como se darán cuenta, suena así como muy fuerte. Tiene una influencia del lado de Blue Cheer, de la Experience de Jimi Hendrix. Sí. Hay algo de Cactus de Black Sabbath. Sí. Hay uno de los temas que están. Hay unos temas que están medio perdidos por ahí, creo. Que se llama Drifter, que tiene una onda Junior Kimbrough más blusero. Pero confieso que encontré este disco con la etiqueta blues. Uh-huh. No tiene tanto blues, sí tiene mucho más stoner. Está bueno, son de Memphis, de Tennessee, hacen esto. Si te gusta el stoner, acá tenés un poquito de con los Heavy Eyes. Vamos a escuchar ahora esto que sonaba, es Iron Giants. Y acá ahora, en todo lo contrario, suena It's Been So Long. Acá viene la parte rara de la cuestión. ¡Oh! ¡Qué cacho de disco que es este, mami! Tremendo, ¿no? Se puede creer lo que uno encuentra buscando en Bandcamp. Porque no solo por lo que es el disco, sino por el origen del disco. Resulta que dos muchachos, Jehan Jehan se llama uno, tocan una banda que se llama Antimatter People, y Elliot Arndt, de una banda que se llama Luara, dos bandas absolutamente ignotas, se juntan en un estudio de Luxemburgo, ahí en los Países Bajos, no pagan impuestos. Que es el estudio de un chabón que se llama Edwin Aldin Bambin, se llama Bonus Noise Recording Studios. y graban canciones así, en vivo. O sea, de hecho tienen un manifesto que quiere decir, que dice, every track recorded live. O sea, se graba en vivo, sin ideas premeditadas, y todas las letras están basadas en eventos actuales. Los muchachos grabaron así durante 3 años, de diciembre de 2009 hasta enero de 2012. El disco salió ahora, hoy estamos a 31, salió creo que el 20. Se llama Posthumus, o sea, Posthumus, que es un juego de palabras con póstumo, Posthumus. Ajá. Y está buenísimo, la verdad que una cosa muy extraña, porque los muchachos no se limitan a ser instrumentales. O sea, como ustedes escuchan, ponen letras también, es muy interesante. Ajá. Lo que hacen, es muy espontáneo, muy variado también. O sea, hay temas como este que son medio un calipso, y después tenés temas rockeros, tenés temas muy entonces, buenos. Pasando el limpio es... Dos tipos en Luxemburgo van a un estudio, lo que se le ocurre en el momento. Con 8 invitados. Van en el momento, se cierran el estudio y graban lo que sale. Graban sí. Lo que sale en el momento en y vivo. Y eso sí, lo editan, pum, en vivo y sale. Con espíritu setentista brasilero. No, igual, ojo, perdón, David, pero hay de todo dentro de este disco. De todo, ¿eh? Me lo pasó David en la semana mientras hablábamos del Bandcamp y qué sé yo, y me dijo: mira, escuché esta que a mí me voló la cabeza. Y. Ojaldre, no se queden solo con este sonido que, por ejemplo, tiene Cambodian Cat, que es el tema que estamos escuchando, ni con el tema que vamos a escuchar entero, porque hay de todo. De posta, la verdad que realmente. Es muy extraño. Sí. Los muchachos, además, esto es muy interesante, el disco es gratis. No solo es gratis acá, no solo es gratis en Bandcamp, sino que también en SoundCloud, y también están todos los temas subidos a YouTube, también para escuchar así gratarola. Qué bueno. Así que los muchachos están así a la buena de Dios. Vamos a escuchar, si le parece a usted, querido Rodrigo, para cerrar este momento musical que se ha llamado Campo de Bandas, una canción increíble que abre el disco y se llama The Fall of the Snack and Car. Wednesday night, baby. La gente ignora que el reggaetón y la integración en Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. They were just getting ready to swing, knock me out. No nos escuchás en la radio, no nos escuchás en tu teléfono, no nos escuchás en tu notebook, no nos escuchás en tu netbook, no nos escuchás en tu computadora, no nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Estás escuchando Todo lo Contrario, son las 23:28 en toda la República Argentina. Esto es humo porque se me canta Mula Plateada. Estamos otra vez. Hay que cantar como Willy Crook. Bueno, ya pasó más de una hora y media de programa. Vamos a recordar un poco que tenemos un sorteo de entradas para el ciclo Arcade Party. Exactamente. Este jueves en el especial. Sí, señor. Que toca. ¿Quién toca? que toca una banda que se llama Asalto al Parque Zoológico Cerrando, que lo escuchamos hoy, y tocan otras dos bandas que se acuerda Rodrigo, porque es un tipo con memoria, yo no. Pero bueno, la cosa es que nos tuitean a hashtag todo lo contrario y se ganan entradas, que va a estar bueno posta. Quiero un flyer de ese festival, porque los flyers que hacen Music is My Girlfriend son los mejores. Son muy buenos. Muy buenos. Tranquilo, las recuerdo. Este jueves, 23 horas, jueves 9, todos los jueves, el jueves 9 va a estar Asalto al Parque Zoológico, Proyecto Mono, Benzina Disturbio. Esto es en Córdoba, 4391, esquina. ¿Por qué me sale esquila? ¿Por qué me sale esquila? ¿Querés agarrar una oveja? Sí, no sé. ¿Querés agachar una oveja? Esquina Julián Álvarez, esto es Capital. Recordá, Asalto al Parque Zoológico, lo estuvimos escuchando hoy acá al principio del programa, Proyecto Mono y Benzina Disturbio. Estamos viendo acá que estoy viendo así, te cuento. El Twitter está pleno. Hay como todo un grupo que putea por algo y otro grupo que le contesta. Que le contesta. Esto está buenísimo. Tenés el comentario de los odios, el comentario de Radio Jechú es una buena pija. Te ganaste las dos entradas. Sí, tenés dos entradas para. posta. Para ir, en serio, para ir a ver el Arcade Party que hace la gente de Scatter Records. ¿Qué usuario es? ¿Se puede? Sí, Fer Juárez se llama Desesperame. @Desesperame. Tenés dos entradas para el Arcade Party el próximo jueves. Mandanos por DM, vos que nos seguís, mandanos por DM tu nombre y tu apellido, que te ponemos en lista. Te ponemos en lista la gente de Scatter Records. Como no te gusta Radio Jet y no te gusta que los puteemos, vas a ir a ver a Salto Parque Zoológico, Proyecto Son Mono, igual a Radio Jet. Y sí, los tres son iguales. Es una fecha Radio Jet 100%. No. Y el amigo, perdón que los interrumpe, el amigo Seba Moreira dice que quiere las entradas. Así nomás. Ahí está. Bueno, Seba Moreira, vos también, mandanos a @TLC, Radio TLC, mandanos tus datos vía DM. Que nosotros se lo pasamos a la gente de Scatter. Te agregamos en la lista. El tipo salió en el programa de Fantino y ahora se ganan las entradas en todo lo contrario. ¿Qué te parece? Esto, para que lo sepan de acá en adelante, esto es así, gente. Los sorteos van a ser toda así la semana distintos. Hoy fue así, la semana que viene por ahí. El que van a tener peor. No, o van a tener que adivinar. Cristian va a pensar un número del 1 al 500. El que adivine ese número se va a llevar un par de entradas o el disco de mierda de la fecha. No lo sabemos. Hay cosas para regalar, todo lo contrario te acerca a tu recital favorito. Exacto. Seguimos con lo que está pautado entonces. Musiquita. Bueno, vamos a escuchar. Hay algo, una sección que se llama Dos al Hilo. Tiene presentación esto, ¿no? No importa. ¿Vos querés la presentación? Y si tenemos, pongámosla, vamos. Seamos correctos. Vamos, toma. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos. Esta sección. Juntos al hilo. Esto es Wizard, esto de Good Life. Lo eligió el señor porque es el único que lo vio en vivo, es un hijo de puta. Yo sí. Lo vi a Wizard y ustedes mueren sin envidia. Bueno, el tópico es cantantes antiojudos, así. Son tres temas de cantantes antiojudos. Primero dos al hilo y uno después del cigarro. Thank you.

pasaba Wizard con The Good Life desde Pinkerton y desde el último disco de Fútbol, La Gallina, Ceferino, una reivindicación a Ceferino en Almuncurá. Vamos a cerrar dos al hilo y uno después del cigarro con los decanos del nerd rock, los decanos de usar anteojos y tocar rock and roll, los señores de Divo, desde su primer disco, un tema dedicado al brillante Rodríguez Larreta, Mongoloid. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Me hago cargo de lo que dije Liam Gallagher antes. Me hago cargo. Soy putito. Putito. Soy putito. Puta. Lo voy a comprobar. Lo van a comprobar todos con hoy fue un programa más putito nadie que los anteriores. Es verdad. Trajo diferentes reacciones del Twitter. Sí, pero ojo, que igual vi por ahí alguien en Twitter, una chica que dijo que de los tres programas este era el que más le había gustado. Muchas gracias, la verdad que programa para chicas hicimos. Programa para chicas. ¿Viste, putito? Esto que está sonando y que seguramente no la pasó nadie acá ni en ningún lado, ninguna radio del éter, solamente la habían podido pasar en Pandora. En Pandora. ¿Saben lo que es Pandora? Sí, sí, sí. Sí, no. Sí. Fue una la especie de la primer radio online, se podría el decir. El primer Groove Shark. Exacto, sí. Claro. Pero legal. Radio, legal. La parte de la radio. Es un sitio que solamente se puede acceder a través de un proxy vía Estados Unidos. Digo, que solamente se puede acceder si vivís en Estados Unidos. ¿Ah? Siempre hay una trampa. Pandora.com. Esto es así. Vos pones, tenés tus estaciones de radio. Pones un tema, sí, un artista, un género. Pones Todo lo Contrario. Por ejemplo. Pones Wizard. Pones Wizard. A partir de eso, llega un segundo tema que te recomienda el algoritmo este matemático que tienen hecho a partir del... Se llama el Proyecto Genoma Musical. Claro. Sí. Que empezó en el 99. Pretencioso. Que bueno, el señor que es el curador musical de este proyecto se llama Michael Zapruder y es al que estamos escuchando. Ah, ese mirá que chanta. El que comimos el otro día. El sí. El dueño del circo. El dueño del circo, claro, con tu hermana, ¿la verdad? Bueno, es vecino de mi hermana en Oakland, California, por ejemplo. Sí. Todo parece que tiene una madre en Estados Unidos. No, digo que se la debe estar moviendo en este momento. Es muy posible. Espero que no me escuche mi hermana, por cierto. Se vive volumen, escucho que está sonando este pibe. Ahí va. Es que en este tema era donde había empezado a gemir la hermana. Tenía malos recuerdos, dejalo de background. Para no joderlo, lo bajé, viste. Pero bueno, así. Es del 69 que nació en Washington, pero bueno, actualmente, como dije, se mudó a la costa oeste con todos los techies. Hace calor. Sí, está más bonito. El tipo es multiinstrumentista, toca como 80 instrumentos, no sé, es una locura. Sí. Y lo traje más que nada por el tema este de que solamente lo descubrís en Pandora. Claro. Es la única forma de poder claro, escuchar a este tipo. Y ahora en Todo lo Contrario. Y ahora en Todo lo Contrario. Bueno, me encantaría que estos tipos una vez se enteren que hay un programa de radio de Argentina que los pasa. Se lo vamos a hacer enterar a través de... Ya va a pasar. Hay un riesgo, que nos quieran venir a cagar a trompadas. Está caro el pasaje, te digo. No creo que le dé... El laburo que tiene, bueno, no sé cuánto le paga, pero el tipo se pasa 8 horas por día analizando 30 minutos cada canción y poniéndole, por ejemplo, dentro del genoma, del proyecto Genoma, cada tema, si por ejemplo es de jazz, tiene 400 genes diferentes. ¿Qué es un gen? Por ejemplo, ¿en qué escala está escrito? ¿Qué instrumentos? Si hay un... Nerdo. Totalmente. Pero sí, aparte de eso, yo lo utilicé el Pandora y la verdad está muy bueno. Para descubrir nuevas bandas que te vayan del palo que te gusta, está bueno. Es recomendadísimo. Muy bien. Bien, bueno, vamos a dejar con este muchacho, le vamos a dejar el Facebook, a ver si alguien le quiere decir, che, te escuché de Argentina. Seguro que tiene 16,000 millones de contactos, porque es un muchacho conocido. Sí, claro. Es bueno, facebook.com/Mr. Zapruder, después lo voy a escribir en arroba Radio TLC para poder acceder. Por favor. Lo único que no me gustó cuando entré a su Facebook es que alaba, sin haberlo escuchado, al Lulú de Metallica y Reed, que lo... Pero para, ¿cómo sabes que no lo escuchó? Porque lo ponen en el Facebook, dice, mira, pone hace poco, no es que es novedoso, pero encontré la primera review favorable, claro, de Lulú, y aparte de esto, creo que está muy bueno y me da ganas de escucharlo. Que lo encontró, a ver dónde fue. No dice dónde lo encontró, pero bueno, que esto le dio ganas de escucharlo y que ya por solo eso, que traiga tantas voces en contra, debe ser bueno. Es un matemático que Claro, el algoritmo le dijo que estaba bueno. En realidad, la revista que publicó la reseña favorable a Lulú cerró. Claro. Era la de Lou Reed. Claro. Pero seguramente lo podés seguir escuchando en Lou Magazine. Vamos a escuchar, lo vamos a dejar con un tema de este Michael Zapruder, que podría ir como una banda de sonido de algún libro de Coelho por el tema. Uy, qué patada en las bolas. Vamos y nosotros que no íbamos a... Me banco todas las puteadas en Twitter para que la semana que viene traigo algo para sortear yo. Así me banco todas las puteadas que el van a venir. El disco de Zapruder. A esta que no la puso nadie, lo dije al revés, no importa. Michael Zapruder con The Alchemist. Dented workshop table, something burns. The mother shouts down, kill us all before you're done. Everybody knows me. Thank you. Todos hacen todo lo mismo. Nosotros, todo lo contrario. Siendo 31 de enero del año 2012, tercer programa de Todo lo Contrario, quiero pedirle disculpas porque es el tercer programa y la primera vez que vamos a pasar Ramones, así que me voy a encargar de eso. Vamos a escuchar Smash You de Ramones en este mismo momento. Un lado B para todos ustedes. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todo lo contrario.com.ar. Bueno, la cortina tiene un fin alegórico. Primero, antes que nada, gracias a todos los que tuitearon al hashtag Todo lo Contrario, sí. Especialmente a Desesperame por putearnos y a Seba Granate por querer las entradas. Son los dos ganadores de las entradas para el próximo jueves Arcade Party. Y vamos a estar ahí nosotros así, bebiendo, claramente. Sí, y gracias también a los primeros que usaron el nombre en Twitter, sí, ¿no? Los venezolanos. A los venezolanos que tienen un programa de radio que es todo lo contrario a lo nuestro. Justamente, por eso le pusimos todo lo contrario. Exactamente. Pero vos estás escuchando ahora algo de PES, se llama Estableciendo Comunicación. Y el chiste sería tenerlo... Comunicación establecimos. Claro, pero el chiste sería decir, estamos acá, en todo lo contrario, tal hora, tal sasa, y se está estableciendo comunicación y con Ariel Minima al teléfono. No pasó. Hablamos con Ariel, lo estuvimos diciendo, estuvimos vendiéndolo por ahí un poquito por Twitter. Te queremos, Ariel. Ariel, realmente nos hubiese encantado que fuese el primer invitado. Creo que fue un denominador común de todos los que hacemos todo lo contrario. Ajá. De nosotros cuatro y los 25 monos que trabajan para nosotros durante la semana. Sí. Los 100 hamsters. Pero bueno, Ariel prefirió venir más adelante. Quedarse en la casa con aire acondicionado. Hace calor. Seamos boludos. Va a venir más adelante a tocar, seguramente con Flopa. Esperemos. Estamos comprometiendo el aire. Le pueden empezar a decir todos a robar y el minimal, te queremos en todo lo contrario, ya que claro, presión. Así como está un mundial para una baldosa, hay un minimal para todo lo contrario. Así que probablemente lo tengamos Ariel más adelante cuando arranque el ciclo de shows que hace con Flo Palestani. Van a estar sacando un disco juntos, sacaron un EP muy lindo el año pasado. Pero que venga a contarlo de él. Sí, que lo venga a contar él. Que venga a chiviar él, claro, déjalo, aquí te vamos a chiviar. Pero bueno, nada, va a tocar el otro día con Masacre en la clandestina, va a estar tocando el 25 de febrero en Niceto. Así que Ariel, sabemos que nos estás escuchando. Ariel, Mario, a toda la gente amiga de PES, le mandamos un abrazo grande. Y nosotros seguimos con todo lo contrario. Terminamos con todo lo contrario por este martes 31 de enero. Claro. El próximo programa nos encontrará en febrero, que lejos estamos ya de cuando empezamos, que empezamos en enero, básicamente. Los fans de Disco de Mierda, la próxima quedó fuera. La próxima quedó, nos quedaron afuera cantidad de cosas. Tenemos muchas cosas nuevas, pero bueno, la revolución es así, chicos. Claro, le vamos adelantando. La semana que viene vamos a tener una sección muy bonita, se llama La Bóveda. Sí. Y dejala ahí. Sí, no la roban la semana, te la roban. No vamos a contar qué es lo que vamos a pasar, pero imagínense que puede haber adentro una bóveda que esté dentro de la casa de cualquiera de nosotros. Claro. Así que nada, quedaron cosas afuera, quedó afuera el disco de mierda. La semana que viene lo vamos a estar no solo escuchando, sino regalándolo. Exactamente. Original. Capaz que la semana que viene tenemos un invitado también. Sí, probablemente. No sabemos. Yo tengo un perro que habla. Claro, sí, ahí va. Si les gusta. Yo tengo uno de esos loritos que repite lo que decís. Por eso, bueno, vamos a ver qué es lo que traemos la semana que viene. Esto que escuchaste es todo lo contrario. Por ahora los dejamos con la gente de La Reina de Marte. Se viene La Reina de Marte. Que ya están acá expectantes. Sí, está Cristian Chumino Rodríguez Gómez Alfredes, que dice adiós. Chau, gente. Chau. Está el señor David Irigoyen, que también dice adiós. No se olviden de Luciano Arruga, loco. Exactamente, se cumplieron 3 años, ¿no? 3 años se cumplen hoy de la desaparición de Luciano Arruga. No se olviden de Luciano Arruga ni de ningún desaparecido en democracia. Yo digo adiós y el último que se despide es Andrew Dowek. Que me quedó el porque se me canta atragantado acá, a fines. Sacala, Andrew. Saco. Entonces nos vamos con el disco Father, Son, Holy Ghost, lanzado el año pasado, el 2017. Un buen disco. The Girls Va Die. Muere este programa. Finiquito.